¿Qué será de mí? Ni quiero pensar sin poderte ver. ¿Será mi existir como un niño sin hogar? Déjame vivir, déjame soñar y deja que te arrulle mi canción y en ella entregarte mi amor y al final moriré feliz. Un bello jardín queda para ti en mi corazón, en cada latido suspira por tu amor. Nadie amó jamás como te amo yo. Sin ti ya no hallaré otra ilusión. Mi amor.